En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Movilización contra el ajuste. Fue masiva la marcha en los puentes y contundente el paro docente en la provincia. Estatales, docentes, estudiantes, jubilados, organizaciones sindicales, sociales y políticas se manifestaron desde las primeras horas de la mañana de ayer en los puentes carreteros sobre la ruta nacional número 22 y paralelamente en las puertas de la legislatura provincial en Viedma. En el acto en Viedma se leyó el documento presentado por las organizaciones a los legisladores provinciales con el reclamo concreto de no aprobar la adhesión a la modificación de la ley de ART. Mientras tanto, alto fue el acatamiento del paro docente que prácticamente paralizó las clases en la provincia en adhesión al paro nacional dispuesto por la CETERA contra el ajuste y las reformas laboral, jubilatoria y fiscal. Los gremios repudiaron la alta militarización de toda la Patagonia para garantizar los intereses de Lewis y los Benetton. La CTA reclama justicia por el asesinato de Rafael Nahuel y rechaza también la brutal represión y cacería humana desatada en la zona andina por las fuerzas de seguridad, el encarcelamiento ilegal de militantes sociales y la militarización de todo el territorio patagónico. La legislatura adhirió a la ley de ART de Macri. El Parlamento Provincial votó por mayoría una norma mediante la que adhiere a la ley nacional de ART. El bloque del oficialismo impuso su mayoría, pero lo acompañaron la UCR, el Frente Progresista y dos legisladores del Frente para la Victoria vinculados a Pichetto, Ariel Rivero y Javier Yud. De todos modos, la reforma no entrará en vigencia hasta que se abran dos nuevas oficinas de comisiones médicas en Bariloche y Cipolletti, que se sumarán a las ya existentes en Viedma y General Roca. Desde el Frente para la Victoria hubo fuertes críticas por la quita de derechos a los trabajadores y evidenciaron es parte de un proceso de precarización laboral que se suman a las reformas del gobierno de Macri. Y pidieron que los trabajadores no sean la variable de ajuste. El reclamo mapuche también llegó a la legislatura. Referentes de comunidades mapuches de la zona ingresaron a la legislatura mientras se desarrollaba la sesión de ayer. En el recinto solicitaron se declare de interés público la mesa de diálogo conformada en Villa Mascardi para resolver el conflicto por demanda de tierras de parte de las comunidades mapuches. El pedido no fue tratado sobre tablas en la legislatura, pero podría ser considerado en la Comisión de Asuntos Legislativos para su tratamiento en una próxima sesión de la legislatura. Unas 500 personas se movilizaron en Bariloche para respaldar la represión. Con banderas argentinas y sin ninguna consigna política ni cartel, los manifestantes se congregaron en el centro cívico. Entre los asistentes se encontraba el titular de la Asociación Empresaria del Cerro Catedral, Alberto de Giudice, y el empresario referente de los comerciantes de la calle Mitre, Mariano de Miguel. Se trató de una marcha de señoras bien producidas, hombres bien vestidos, pocos jóvenes, clase media alta con reclamos de mano dura y pedidos de perseguir a los que calificaron como mapuches violentos. Genuso despegó a la RAM del conflicto en Mascardi y valoró la creación de la mesa de negociación. El intendente de Bariloche, Gustavo Genuso, indicó que no hay indicios de actuación de la RAM en el conflicto por las tierras en Villa Mascardi, lamentó el asesinato de Rafael Nahuel y pidió que avance la investigación para determinar culpabilidades. Luego exhortó a combatir la pobreza estructural y aseguró que quienes terminan pagando con su vida son jóvenes pobres de barrios populares. Sobre el asesinato de Rafael Nahuel, Genuso subrayó que la comunidad lamenta terriblemente la muerte de un joven, un hijo de este pueblo, y exigió investigar las circunstancias de esa muerte. Finalmente dijo que en Bariloche existe una situación compleja, hay que luchar contra la pobreza porque si no se forman situaciones de marginalidad, en especial en los jóvenes, y quienes terminan pagando con su vida son jóvenes pobres de barrios populares. Conciliación obligatoria por despidos en Luca Ioli y Saturno. El secretario de Trabajo de Río Negro, Lucas Pica, dictó la conciliación obligatoria en el conflicto por el despido de 50 empleados de Luca Ioli y Saturno en distintas sucursales de la provincia. La conciliación obligatoria se determinó por 15 días con la posibilidad de prorrogarla por 10 días más y alcanza a los trabajadores que se desempeñan en las sucursales de Viedma, Bariloche, Cipolletti, General Roca, Villa Regina, Allen, San Antonio Oeste, Río Colorado, Cinco Saltos y Chuel. Caso Silvia Vázquez Colque, una importante pericia se realizó en la vivienda de la familia. El operativo del que participó la fiscal Paula Rodríguez Franzen se realizó ayer en la mañana en la vivienda que ocupaba Silvia Colque, desaparecida en nuestra ciudad hace casi 6 meses. En la pericia se utilizó un equipamiento cedido especialmente por el CONICET. El procedimiento lo realizó la policía de Río Negro y fue ordenado por la fiscal a raíz de declaraciones testimoniales que destacaron modificaciones en el piso de la vivienda. Los resultados tardarán unos 15 días y de su resultado dependerá que se realice o no la excavación en el inmueble. Un policía integrará la Junta Administrativa de Lipros. A pesar de la oposición de los gremios que integran la Junta Administrativa de Lipros, el oficialismo impuso su mayoría y logró que el Parlamento aprobara la inclusión de un integrante de la Policía de Río Negro en ese ámbito de la obra social. En la actualidad la Junta está integrada por 3 vocales sindicales, UPCN, UNTER y Viales, y 2 vocales gubernamentales. La modificación la amplía y suma 2 sillas, una por sector. Si bien el número de representantes sigue siendo mayoritario de parte del gremialismo, los sindicatos se quejaron porque el representante policial sería un vocal más del gobierno, puesto que lo nombra el jefe de policía, a su vez funcionario provincial. Piden 4 años de prisión para Rubén López. La fiscal Eugenia Vallejos requirió que se condene al ex legislador provincial de Juntos Somos Río Negro y secretario general del Sindicato de la Fruta a la pena de 4 años de cárcel efectiva en la causa en la que se lo investiga por abuso sexual. La querella acompañó el pedido, mientras que la defensa solicitó 2 años de prisión en suspenso, es decir, el mínimo previsto para el concurso de delitos. La sentencia íntegra será conocida hoy a las 9 de la mañana. Las noticias nacionales. Fue multitudinaria la marcha de los sindicatos contra las reformas de Macri. Gremios y agrupaciones políticas y sociales se congregaron desde el mediodía de ayer frente al Congreso para expresar su rechazo a los proyectos de reforma laboral, previsional y tributaria que envió el gobierno. Hubo presencia de afiliados de sindicatos como camioneros, judiciales, canillitas y peajes, de la corriente federal de los trabajadores, entre ellos bancarios y curtidores. También de la CTA de los trabajadores de la CTA autónoma e integrantes de organizaciones sociales como la Confederación de Trabajadores de la Economía Social. También hubo una vigorosa y bulliciosa marcha desde el cruce de las avenidas de Mayo y 9 de Julio hacia la Plaza del Congreso. El primero en tomar la palabra fue el secretario general de la CTA de los trabajadores, Hugo Yasky, quien afirmó que el gobierno quiere un país sin sindicatos, con trabajadores precarizados y con jubilados pobres. Vamos por más unidad para vencer esta dura lucha contra el poder patronal, enfatizó Yasky. A su turno, el líder de los camioneros, Pablo Moyano, señaló que se repite la historia cada vez que hay un gobierno liberal, porque lo primero que hace es atacar a los trabajadores. Vamos a dar pelea cada vez que el gobierno intente llevar por delante los derechos de los trabajadores, señaló Moyano. A su vez, el secretario general de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, destacó que esta marcha demuestra que los trabajadores y trabajadoras quieren más pelea y vamos a seguir en la calle. A la movilización adhirieron militantes de partidos opositores y de partidos políticos y organizaciones de izquierda que llevaron una columna independiente a la Plaza del Congreso. Mientras tanto, el gobierno quiere dar de baja a 450 gremios. El Ministerio de Trabajo de la Nación tiene a la firma una resolución para avanzar el próximo viernes con la eliminación de 450 gremios que a su juicio no cumplieron con los requisitos previstos en la Ley de Asociaciones Gremiales. Se trata de una nueva iniciativa del gobierno para barrer organizaciones sindicales opositoras. De hecho, la mayoría de los gremios que proyectan eliminar pertenecen a dos CTA o son gremios independientes. La medida no afectará a sindicatos de la CGT, aliada al gobierno, numerosos proyectos, incluso aquellos que afectan a los trabajadores. Recuperaron la libertad los dos jóvenes detenidos en la ocasión del asesinato de Rafael Nahuel. La justicia federal dispuso la libertad de Fausto Jones Guala y el autor Alejandro González, detenidos en Villa Mascardi el sábado luego de que la prefectura matara a Rafael Nahuel. El juez Gustavo Villanueva estableció una caución de 10.000 pesos y ordenó que quedara un garante registrado. Son los dos jóvenes que bajaron tras la represión del domingo en la zona de Villa Mascardi con Nahuel herido de muerte por una bala del grupo especial de prefectura Albatros. En la causa que instruye el juez Gustavo Villanueva no hay ninguna constancia de que los dos jóvenes hayan portado armas de fuego ni tampoco restos de pólvora en sus manos. Recordemos que el gobierno, en boca de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, había justificado el asesinato de Nahuel porque aseguraron que estaban armados. Amnistía Internacional pidió explicaciones a Bullrich y Nocetti. El organismo internacional exhortó a la ministra de Seguridad y a su jefe de gabinete a que precisen cómo fueron los operativos del jueves y sábado pasados en Río Negro. Conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, el Estado es responsable de garantizar que el uso de la fuerza sea utilizado como último recurso y con estricto apego a estas normas, puntualizaron. Alertaron además por los focos de tensión que genera la demora estatal en la efectiva implementación de la Ley 26.160 de regularización territorial. Histórico fallo por los crímenes de lesa humanidad en la ESMA. El Tribunal Oral Federal número 5 ordenó a prisión o condenó a prisión perpetua a 29 integrantes de la patota que transformó a la Escuela de Mecánica de la Armada en un centro clandestino de detención. Otros 19 recibieron condenas de 8 a 25 años y 6 fueron absueltos. El juicio ESMA 3 fue el proceso más prolongado en la historia del sistema penal argentino, cuyo debate oral y público tomó 5 años con 410 audiencias, en las que fallecieron, o durante este tiempo fallecieron, 11 de las personas implicadas, y originalmente, y 3 fueron apartados por razones de salud. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.